Estamos junto a la fiscal María Angélica de Miguel. El día de hoy se ha realizado una nueva presentación y formalización, tengo entendido, fiscal. Cuéntanos un poco más los detalles del trabajo que han desarrollado hoy día en el Tribunal de Río Negro. 4 horas tenemos entendido que han estado ahí, convocado esto por otros detenidos en la causa de esta banda dedicada al robo y secuestro de camiones. Sí, dentro de la misma causa quedaban aún pendientes 3 imputados, los cuales también fueron detenidos el día 31 de enero en horas de la tarde, pero en la ciudad de Santiago. Ellos fueron controlados en Santiago, fueron trasladados hasta la ciudad de Río Negro el día de hoy para la formalización. Se formalizaron cargos por asociación ilícita, por solicitó la prisión preventiva respecto de ellos, lo cual el juez otorgó, y además otorgó un plazo de investigación por 180 días. Cal, hacíamos consulta fuera de micrófono. Hay una segunda fecha que es para el 10 de febrero. ¿Qué instancia es esa? Esa instancia, el 10 de febrero, es también una de las personas que están que forma parte de esta asociación ilícita, pero que está detenido, está en prisión preventiva en la ciudad de Santiago por otra causa, por lo tanto va a ser trasladado ese día, el 10 de febrero, también para ser formalizado por estos mismos hechos. Pareciera que lo expuesto el día de hoy es prácticamente lo mismo de lo expuesto con lo detenido del día de ayer. Básicamente es lo mismo, pero lo que cambia son la participación. Si bien todos participan de asociación ilícita, los de hoy además participan de receptación, no así de los robos en particular. Lo que pasa con estas 3 personas es que uno de ellos era la persona que se encargaba de llevar a su domicilio las especies que se robaron, o sea, mantenerlas, resguardarlas ahí hasta que estas eran comercializadas. La otra persona se dedicaba a, tenía el rol de cobrar los cheques que les pagaban por esta cantidad de mercadería, que eran unos montos altísimos, de grandes cantidades de dinero, y por lo tanto iba con las mismas personas que participaron en el robo a la sucursal bancaria, los que se dieron, se mostraban las fotografías que daban cuenta de eso, y la otra persona era la que ponía a disposición de estas personas la cuenta corriente para poder traspasar los fondos que eran cancelados por las mercancías ilícitas, las mercancías robadas por parte de estas personas. ¿Eso explica lo largo de esta audiencia? 4 horas para 3 imputados no es tiempo menor. No, lo que pasa es que se explica porque, bueno, en primer lugar había que plantear, cuando uno pide la prisión preventiva, plantear en primer lugar la existencia del hecho y en segundo lugar la participación que estas personas tienen en el hecho. Por lo tanto, había que explicar el cómo llegamos a ellos, cómo se llegó a establecer que esta persona mantenía en su domicilio, en una parcela en San Bernardo, el cargamento con los 21 kilos de salmones, y además de ello, cuál es la participación de él, con la caja a llegar a establecer escuchas telefónicas en que él tiene participación, y la revisión de este la banda. Conjuntamente con ella también se tuvo que establecer y digamos, dar a conocer al juez, efectivamente la persona que había ido, que los imputados, a cobrar los cheques a la sucursal bancaria, que fue con las personas que participaron en el robo, que pertenecen todos a la misma asociación ilícita, y además la persona que facilitó la cuenta corriente bancaria a fin de que los dineros se pasaran a través de la cuenta bancaria. Por lo tanto, hubo que explicar toda la génesis, cómo llegamos a estas personas y cómo se determinó la participación que tenía dentro un rol criminal dentro de esta asociación ilícita. ¿Esta investigación podría traer más detenido fiscal? Por supuesto que sí, estimamos que estamos en principios de la investigación, ya que esta investigación no lleva más de 2 meses, estamos hablando de una investigación por asociación ilícita, secuestro, robo con violencia, receptación, por lo tanto es un delito de carácter bastante grave y delitos complejos de investigar. Por lo tanto, perfectamente puede traer más detenidos durante este tiempo cuando ya entremos a indagar otras cosas más finas dentro de la investigación, por lo tanto, perfectamente puede aumentar la cantidad de detenidos. Fiscal María Angélica de Miguel, como siempre, agradecido de contestar nuestras dudas y nuestras preguntas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a usted.